esto es pa' ti. Esta chimba, so. Qué pista, pa. So, andan sueltas. Saca, saca, saca, sao. Andan sueltas y locas. Un trío de amigas que en los fines se topan. Toman champaña y lo mezclan con mota. Dime, el polvo rosa le sube la nota. Y nos vemos en el after. Mira cómo lo mueve. Es una peli que no sale ni en tele. Dice que es alta, pero ahora quién te ve. Si un viernes y regreso un jueves. Adicto a la fiesta. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es alta, pero ahora quién te ve. Sale un viernes y regreso un jueves. Agua, agua, agua. Cante. Cada vez que culiamos me pide que le cante. Empezamos el viernes y terminamos el martes. Ella es una reina de televisión. Héroe bandida, una baby de acción. Tiene un culo como Riri, una bandidi. Está tan buena como la Valdiri. Con quien te ves se lo dije a Siri. Y terminé levantándole la mini. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora quién te ve. Se un viernes y regreso un jueves. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora quién te ve. Sale un viernes y regresa un jueves. Le gustan las piqui, le gustan las tachas. Y mantienen fiesta, siempre de guaracha. Todos los despacha, nunca se cacha. Balenciaga y Gucci, siempre es su facha. Se enfoca su nalga y después va el flash.